Hemos planificado el recorrido de bajada por el Fucha, así que vamos a tener oportunidad de que nos cuentes muchas más cosas y poder preguntarte muchas más cosas. Pasamos directamente a ver el equipo de la ¿cómo es? Asociación PCK Palos, Cuerdas y Cotizas, que precisamente es el equipo con el que vamos a trabajar, ¿no? Oye, ¿qué ha pasado esto? ¿Qué es? ¿Está cargando, tú crees? Sí, puede estar cargando. ¿Tiene muchas imágenes? Sí, tiene. Ya cargó. No, pero cuando lo pongo en diaporama, mira que no se ve. Seguramente es como tenés OpenOffice y esto debe venir de un PowerPoint, de pronto sí. Está incompatible. Bueno, dejémoslo así. O si no, aumenta ese y eso es, ese, ¿no? Yo creo. Bueno, hasta aquí creo que puedo aumentar. Ah, es que sí. Está el PPT. ¿Esa es la primera? No. No. Es como una de la mitad. ¿Sí? No, se desorganizó. Sí, pasó una memoria. No, es por el programa, es por el que se va a pasar desorganizado. No, igual. Tocó carreta. Tocó carreta. Bueno, tocó carreta, añito. Nosotros somos. PCK significa palos, cuerdas y cotizas. En el llano a los instrumentos le dicen los palos, traigan los palos. Y un miche, el miche es el aguardiente. Y PCK nace a partir de un grupo llanero. Entonces asumimos los palos. También lo relacionamos con el teatro, con las tablas. De pronto a mí me sirve un poco más. También lo relacionamos con las tablas, con los zampos, etc. Y las cuerdas, relacionado con el arpa, con la guitarra, con el cuatro, etc. Y las cotizas con el baile. Eso es lo que hacemos, así nació PCK. Para trabajar básicamente teatro, música, danza y comparsa. Llevamos 10 años en la localidad. La organización tiene 4 lineamientos. El primer lineamiento es un proceso de formación de escuela y tenemos grupo de teatro, tenemos un grupo de hip hop y el grupo de comparsa. La idea es que ahora vamos a arrancar con el grupo de danza y como seguir cualificando algunos procesos. El segundo lineamiento es un festival que hacemos en Ibagué, se llama Festival Internacional de las Artes. Lo hacemos hacia el mes de septiembre, de carácter comunitario. Vamos a los espacios marginales de la ciudad, a las veredas, a la cárcel de Picaleña, y llevamos excelentes grupos internacionales. Incluso hemos llevado grupos de África, de Argentina, Chile, Cuba, etc. También la idea es como en torno al festival, generar unos procesos formativos también a nivel artístico. Lo otro que trabajamos es el trueque. De hecho, hacemos presentaciones en los colegios, ya sea de música o sea de comparsa, a través del trueque. Esa fue como una idea mía. Ha funcionado muchísimo y en Ibagué la copiaron excelente y creo que allá les va mejor. Entonces, llegamos con la comparsa al colegio. Y, chévere que vengan con la comparsa. ¿Cuánto vale? 2 millones de pesos. No, es imposible pagarla. El colegio no tiene ese presupuesto. Entonces yo le digo, no, listo, hagamos trueque. El colegio, todos ponemos. El colegio pone el bus. Va y nos recoge. Los chicos, los de séptimo son 30. Cada uno lleva una libra de arroz. El otro séptimo, cada uno lleva una libra de chocolate, una libra de sal, una libra de azúcar, panelas, lentejas, frijol, y si ya tenemos cierto mercado, entonces hagámoslo de elementos de aseo. Entonces una escobita, el fa, el no sé qué, productos que no contaminen, etc. Y si ya tenemos mercado y tenemos aseo, entonces hagámoslo de papelería, y así vamos diversificando. Esto se divide en los comparseros, que son 60 chicos, se participan en la comparsa. Entonces a cada uno se le da su mercado, llega a la casa con un mercado de un promedio de 200,000 pesos. Es una cosa que genera un impacto muy, muy extraño en los padres de familia y en los mismos chicos, porque ellos van a una presentación, les pagan 50,000 pesos. Pero no va a recibir 50,000 pesos si nos lleva a un mercado de 200,000 pesos, por ejemplo. Y se deja otra parte para PSK, que cuando los chicos van todos los sábados a los ensayos de teatro, música y danza, ahí tienen, se les da un refrigerio, hacemos ollas comunitarias, hacemos arroz de leche, que maíz pira que nos han donado, etc. Y eso también va generando como unos cambios mentales en los chicos, de que no necesariamente necesitamos el dinero para podernos dignificar como seres humanos, ¿no? Ese es como el tercer componente. Y el último componente es la biblioteca. Se llama Alejito Londoño. Esa biblioteca, la sede era un espacio como subutilizado, porque es un espacio que nosotros lo utilizábamos para guardar los zancos, el vestuario y los instrumentos. Allí no vive nadie, sino esporádicamente se quedaba alguna persona ahí, pero era un espacio subutilizado. Entonces, Jennifer ya continúa, ella preparó las diapositivas y está muy entusiasmada a hablarle de nuestra biblioteca, porque en cierta forma ella es cofundadora de la idea y es una excelente coequipera. Entonces, bueno, la idea de la biblioteca nació el año pasado por un evento que se realiza aquí en la localidad de San Cristóbal, que se llama la Semana de la Cultura, la cual PSK estuvo organizando. Entonces, en el encuentro de bibliotecas, Margarita, pues, se le ocurrió la idea de la biblioteca. Y este año se puso en marcha y empezamos con una campaña que nombramos Dona Libros, Dona Ideas. Entonces empezamos a buscar ayuda dentro de la localidad y de los barrios aledaños donde queda ubicada la biblioteca, que es en el barrio Camino Viejo. Entonces buscamos ayuda en lo que es Villa Javier, Buenos Aires, Marbella, y pues quedamos gratamente sorprendidos cuando el día de la donación la gente pues nos recibió muy bien, recibimos bastantes libros, buscamos también apoyo de diferentes organizaciones. En días pasados, afortunadamente, Taller de Vida nos hizo una donación grandísima de enseres, computadores y muchísimas cosas más que ni siquiera caben en el apartamento. No caben. Pues nuestra idea de biblioteca, como una vez estuvimos hablando con Márgara, no es que sea simplemente una biblioteca, vaya papito que allí arriba donde la vecina pusiera una biblioteca, vaya y encuentra el libro del Principito. No. La idea de esta biblioteca es que sea algo más didáctico. La idea de la biblioteca es que ellos se encuentren no simplemente un lugar donde van a leer un libro, sino un lugar en donde van a poder mirar actos culturales, por qué no ser parte de ellos. Nosotros hacemos música, danza y teatro, y tenemos ahora, como lo decía Margarita anteriormente, un taller de hip hop, que hagan parte de esto. Queremos guiarlos en las tareas del colegio, queremos también ser una guía y no simplemente mostrarles el libro en donde tienen los Pitágoras. No es simplemente eso, es ser también guiadores con ellos y volvernos una mano amiga y volvernos, ¿por qué no?, también un apoyo para que muchos de los niños y adolescentes que entren a nuestra biblioteca encuentren un proyecto de vida. En PSK y en la biblioteca nuestra idea es que muchos de estos muchachos que son adolescentes y niños encuentren, como les digo, un proyecto de vida. Muchos de los que han estado en esa organización han encontrado un proyecto de vida, entre esas yo. Entonces la idea es que también sea más que una biblioteca, como les digo, sea un hogar. Nuestra idea es empezar a también tener talleres de formación dentro de la biblioteca, que cada viernes puedan ver ellos una película, tengan la oportunidad de ver alguna obra de teatro, alguna muestra artística del maestro Carlos Villamarín, que con el taller de música que ellos tienen. Y como ustedes pueden ver, es un proyecto que, gracias a que la vida es muy casual, nos encontramos con arquitectura expandida y ellos van a hacer que nuestra biblioteca tome un aire más humano y más bonito y más infantil también, para que ellos se sientan como en casa. Esto es más o menos el proyecto que tenemos hasta ahora de Alejito Londoño. Las puertas están abiertas por si ustedes quieren ir. Muchas gracias.